Capítulo duodécimo. Durante todo el invierno, Aliena estuvo enferma. Apenas dormía ninguna noche, envuelta en su capa sobre el suelo, a los pies de la cama de Alfred, y por el día se sentía embargada por una insuperable lasitud. A menudo tenía náuseas, por lo que comía muy poco, pese a lo cual parecía que ganaba peso. Estaba segura de que había ensanchado de pecho y caderas, y también de cintura. A ella correspondería llevar la casa de Alfred, a pesar de que en realidad era Marta quien hacía la mayor parte del trabajo. Los tres formaban un lamentable triángulo. A Marta nunca le gustó su hermano, al cual Aliena aborrecía ya cordialmente, por lo que no era de extrañar que Alfred pasara el mayor tiempo posible fuera de la casa, trabajando durante el día y metido en la cervecería todas las noches. Marta y Aliena compraban la comida y la guisaban sin entusiasmo alguno, y las veladas las pasaban haciendo ropa. Aliena esperaba con ansia la primavera porque, cuando la temperatura volviera a ser templada, ella podría acudir a su cañada secreta en las tardes de domingo. Allí le sería posible descansar en paz y soñar con Jack. Entretanto, su único consuelo era Richard. Tenía un brioso corcel negro, una espada nueva y un escudero con una jaca. Una vez más luchaba junto al rey Stephen, aunque con escaso entusiasmo. La guerra seguía en marcha con el nuevo año. La reina Maud había escapado del castillo de Osborne, burlando una vez más el cerco de Stephen. Su hermano Robert de Gloucester había vuelto a tomar Wareham, de manera que la alternancia proseguía al ir ganando un poco cada una de las partes para luego perderla. Pero Aliena continuaba cumpliendo su juramento y eso al menos le daba cierta satisfacción. Con la primera semana del año, Marta empezó a sangrar por primera vez. Aliena le preparó una bebida caliente con hierbas y miel para calmarle los dolores, contestó a sus preguntas sobre esa maldición de la mujer y se fue a buscar la caja de paños que tenía para sus propias reglas. Sin embargo, la caja no estaba en la casa. Cayó en la cuenta de que al casarse no se la había traído. Pero de eso hacía ya 3 meses. Lo que significaba que durante esos 3 meses no había tenido la regla. O sea, desde el día de su boda. Es decir, desde que hizo el amor con Jack. Dejó a Marta sentada junto al fuego de la cocina, tomando su bebida de miel, calentándose los pies. Atravesó la ciudad y llegó a su vieja casa. Richard no estaba en ella, pero Aliena tenía una llave. No le costó encontrar la caja. Sin embargo, no se marchó enseguida. Por el contrario, se sentó junto a la fría chimenea, envuelta en la capa y sumida en sus pensamientos. Se había casado con Alfred el día de la San Miguel. Ahora ya quedaba atrás la Navidad. Eso hacía la cuarta parte de un año. Habían pasado 3 lunas nuevas y debería haber tenido la regla 3 veces. Sin embargo, su caja de paños había estado todo ese tiempo en el estante alto junto a la piedra que Richard utilizaba para afilar los cuchillos de cocina. Y en esos momentos la tenía sobre la falda. Pasó el dedo por la tosca madera y lo retiró sucio. La caja estaba cubierta de polvo. Lo peor de todo era que nunca había hecho el amor con Alfred. Después de aquella primera noche tan espantosa, él lo había intentado de nuevo 3 veces. Una la noche siguiente, luego una semana después, y por tercera vez al cabo de un mes, cierta noche que regresó a casa con una cura. Pero en las 3 ocasiones se había mostrado por completo incapaz. En un principio, Aliena le había animado por cierto sentido del deber, pero cada uno de sus fallos lo enfurecía más que el anterior, y Aliena llegó a sentirse asustada. Parecía más seguro mantenerse apartada de su camino, vestir de manera poco atractiva, asegurarse de que nunca la viera desnudarse y hacer cuanto estuviera a su alcance para que la olvidara. Ahora se preguntaba si no debería haberlo intentado con más ahínco. Sin embargo, en lo más íntimo de su ser, sabía que no habría servido de nada. Era inútil. Aliena no estaba segura del motivo. Tal vez se debiera a la maldición de Ellen, o también era posible que Alfred fuera sencillamente impotente. ¿O acaso se debiera al recuerdo de Jack? Pero de lo que sí estaba segura era de que ahora Alfred jamás le haría ya el amor. Así que habría de saber de manera inevitable que el bebé no era suyo. Presa de angustia, se quedó mirando las cenizas frías en la chimenea de Richard, preguntándose por qué habría de tener siempre tal mala suerte. Allí estaba, sí, intentando sacar el mejor partido posible de un matrimonio desastroso, descubriendo de repente que se hallaba encinta de otro hombre como resultado de un único coito. Era inútil seguir compadeciéndose de sí mismo. Tenía que decidir lo que debía de hacer. Se llevó la mano al viento. Ahora ya sabía por qué había ido engordando, por qué tenía siempre náuseas y por qué se sentía tan fatigada en todo momento. Allí dentro había un personaje. Sonrió para sí. Sería encantador tener un bebé. Meneó la cabeza. No sería en modo alguno encantador. Alfred se pondría furioso como un toro. No cabía predecir lo que haría. Tal vez matarla o arrojarla de la casa, incluso matar al bebé. De repente, tuvo el horrible presentimiento de que acaso intentara hacer daño a la criatura dándole a ella patadas en el vientre. Se secó la frente. Un sudor frío le recorría el cuerpo. No se lo diré, pensó. ¿Podría mantener en secreto su embarazo? Tal vez. Ya se había acostumbrado a vestir ropas holgadas sin forma. Quizá no se pusiera demasiado gorda. Algunas mujeres casi no se les nota. Alfred era el peor observador entre todos los hombres. Sin duda las mujeres de más experiencia de la ciudad se darían cuenta, pero confiaba en que guardaran en secreto o que al menos no hablaran de ello con los hombres. Llegó a la conclusión de que en efecto existiría la posibilidad de ocultárselo a Alfred hasta que el niño hubiera nacido. ¿Y entonces qué? Bueno, al menos aquella pizca de criatura habría llegado al mundo sano y salvo. Alfred no habría podido matarla propinando puntapiés en el vientre a Aliena. Pero seguiría sabiendo que no era suyo. En lo que no cabía duda era en que aborrecería al pobre bebé. Sería un borrón permanente sobre su virilidad. Sería un infierno. Aliena se sentía incapaz de pensar qué haría con tanta antelación, de manera que decidió que lo más seguro era concentrarse en los próximos 6 meses. Entre tanto, trataría de meditar qué iba a hacer una vez hubiera nacido la criatura. Me pregunto qué será, niño o niña, se dijo. Se puso en pie con la caja de paños limpios para la primera menstruación de Marta. Me das lástima, Marta, se dijo fatigado. Tienes ante ti todo esto. Philip pasó aquel invierno rumiando sus culpas. Se había sentido horrorizado ante la maldición pagana de Ellen, lanzada en el pórtico de una iglesia durante un oficio sagrado. Ahora ya no le cabía la menor duda de que era una bruja. Solo lamentaba su propia imprudencia al haberle perdonado el insulto que infirió la regla de San Benito hacía ya tantos años. Debería de haber sabido que una mujer capaz de hacer aquello jamás se arrepentiría de veras, Sin embargo, como consecuencia afortunada de todo aquel aterrador asunto, Ellen había vuelto a abandonar Kingsbridge, ya que desde el día de la ceremonia nupcial no se la había vuelto a ver. Philip ansiaba que nunca más reapareciera. A todas luces, Aliena era desdichada en su matrimonio con Alfred, aunque Philip no creyera que fuese debido a la maldición. Él apenas nada sabía sobre la vida matrimonial, pero cabía suponer que una persona rebosante de vida, con cultura e inteligencia como era Aliena, habría de sentirse infeliz viviendo con alguien tan estrecho de miras y con intelecto tan pobre como Alfred, bien fueran marido y mujer o cualquier otra cosa. Claro que Aliena debería haberse casado con Jack. Ahora ya Philip no comprendía y se sentía culpable por haber estado tan absorto en sus propios planes sobre el chico como para no darse cuenta de lo que en realidad necesitaba el muchacho. Jack no estaba hecho en modo alguno para vivir enclaustrado, y Philip se había equivocado al presionar sobre él. Y ahora Kingsbridge había perdido la inteligencia y la energía de aquel valioso joven. Parecía como si todo hubiera ido mal desde el desastre de la Feria del Vellón. El priorato estaba más endeudado que nunca. Philip había prescindido de la mitad de los trabajadores en la obra porque ya no tenía dinero para pagarles. En consecuencia, la población de la ciudad se había reducido y a causa de ello, el mercado dominical era también más pequeño en aquellos momentos. Los ingresos de Philip por rentas eran por tanto menores. Kingsbridge estaba cayendo en vertiginosa espiral. La clave del problema estaba en la moral de las gentes. A pesar de que habían reconstruido sus casas y reanudado sus pequeños negocios, no tenían confianza alguna en el futuro. Cualesquiera que fueran sus planes, todo aquello que pudieran construir resultaría barrido en un día por William Hanley si se le ocurría atacar de nuevo. Esa corriente subterránea de inseguridad inhibía a la gente y llegaba a paralizar todo tipo de empresa. Philip acabó comprendiendo que tenía que hacer algo para detener la caída. Necesitaba realizar algo espectacular para decir al mundo en general y a sus ciudadanos en particular que Kingsbridge luchaba por la supervivencia. Pasaba muchas horas rezando y dedicado a la meditación para ver si lograba decidir cuál habría de ser la proeza. Lo que en realidad necesitaba era un milagro. Si los huesos de San Adolfus curaran de una plaga a una princesa o hicieran que el agua salobre de un pozo fuese potable, la gente acudiría en peregrinación a Kingsbridge. Pero el santo hacía ya años que no realizaba milagros. A veces Philip se preguntaba si sus métodos prácticos y regulares de gobernar el priorato no desagradarían al santo, ya que los milagros parecían ocurrir con más frecuencia en aquellos lugares donde la aplicación de la regla era menos sensata y en su atmósfera se respiraba un intenso fervor religioso, cuando no auténtica histeria. Pero a Philip le habían enseñado en una escuela más a ras de tierra. El padre Peter, abad del primer monasterio, solía decir: reza para que se realicen milagros, pero planta berzas. La catedral era el símbolo de la vida y el vigor de Kingsbridge. Si al menos pudiera acabarse gracias a un milagro. En cierta ocasión había rezado durante toda la noche para que se produjera. No obstante, por la mañana el presbiterio seguía sin tejado y abierto a todos los vientos y sus altos muros continuaban sin terminar allí donde habían de unirse con los muros del transepto. Philip no había contratado a un nuevo maestro arquitecto. Se había sentido escandalizado al conocer los salarios tan altos que pedía. Nunca llegó a darse cuenta de lo barato que era todo. Como quiera que fuese, Alfred dirigía los reducidos efectivos de trabajadores sin grandes dificultades. Desde que se casó se mostraba más bien malhumorado. Como un hombre que hubiera vencido a muchos rivales para convertirse en rey y que al fin y a la postre encontrara que reinar era una pesada carga. Sin embargo, era autoritario y contundente, y los demás hombres lo respetaban. Pero Tom había dejado un hueco imposible de llenar. Philip notaba mucho su falta, no solo como maestro de obras, sino también en el terreno personal. A Tom le había interesado saber por qué las iglesias tenían que construirlas de una manera en lugar de hacerse de otra, y Philip había disfrutado especulando con él sobre el hecho de que algunas construcciones se mantenían en pie mientras otras se derrumbaban. Tom no había sido un hombre demasiado devoto, pero de cuando en cuando hacía preguntas a Philip sobre teología, lo que demostraba que dedicaba tanta inteligencia a su religión como a su trabajo. El intelecto de Tom era más o menos equiparable al de Philip, quien había podido conversar con él sin tener que descender a un nivel inferior. En la vida de Philip no podía decirse que abundara ese tipo de personas. Jack había sido una de ellas pese a su juventud, y también a Luna. Pero esta había desaparecido sumida en su lamentable matrimonio. Cuthbert Whitehead ya se estaba haciendo viejo, y Milius, el administrador, se hallaba casi siempre lejos del priorato, recorriendo las granjas de ovejas, contando acres, corderos y sacos de lana. Un día, un priorato rebosante de vida y de trabajo, en una próspera ciudad catedralicia, atraería eruditos de la misma manera que un ejército victorioso atraía luchadores. Philip esperaba con ansia ese momento, pero jamás llegaría a menos que encontrara una manera de insuflar energía a Kingsbridge. «Ha sido un invierno benigno», comentó Alfred una mañana, poco después de Navidad. «Podemos empezar antes que de costumbre». Aquello activó el pensamiento a Philip. Ese verano construirían la bóveda. Una vez acabada, el presbiterio estaría en condiciones de ser utilizado y Kingsbridge dejaría de ser una ciudad catedralicia sin catedral. El presbiterio y el coro eran la parte más importante de la iglesia. El altar elevado y las reliquias sagradas se mantenían en el extremo oriental más alejado, llamado propiamente presbiterio, y la mayoría de los oficios sagrados se celebraban en el coro, donde se sentaban los monjes. El resto de la iglesia tan solo se utilizaba los domingos y fiestas de guardar. Una vez que se consagrara el presbiterio, lo que hasta entonces había sido un enclave en construcción, se convertiría en iglesia, aunque estuviera todavía incompleta. Era una lástima tener que esperar casi un año antes de que esa ceremonia tuviera lugar. Alfred había prometido terminar la bóveda para finales de la temporada de construcción correspondiente ese año, periodo que por lo general terminaba en noviembre, dependiendo del tiempo. Pero al decir a Alfred que podría empezar antes, Philip comenzó a preguntarse si no podría terminar también antes. Todo el mundo quedaría asombrado si la iglesia pudiera abrirse ya ese verano. Era el tipo de acontecimiento que había estado esperando. Algo que sorprendiera a todo el condado y lanzara el mensaje de que a Kingsbridge no se la podía arrinconar por mucho tiempo. ¿Podrías terminar para Pascua de Pentecostés?, preguntó impulsivo Philip. Alfred tomó aire con los dientes apretados y pareció dubitativo. «Abovedar es el trabajo más delicado de todos», respondió. «No debe hacerse de forma apresurada. Tampoco se puede dejar que lo hagan los aprendices». Philip se dijo irritado que su padre hubiera contestado tajante sí o no. «Supongamos que puedo proporcionarte trabajadores extra, monjes». ¿Representaría eso una ayuda razonable? Un poco. Lo que realmente necesitamos son albañiles. Podría costear uno o dos más, se comprometió Philip con temeridad. Un invierno templado suponía un adelanto del esquileo, así que existía la posibilidad de empezar a vender la lana más pronto de lo habitual. No sé. Alfred seguía mostrándose pesimista. «Supongamos que ofrezco una bonificación a los albañiles», planteó Philip. «Un salario extra de una semana si la bóveda queda lista para Pascua de Pentecostés». «Nunca oí hablar de nada semejante», repuso Alfred. Parecía como si le hubieran hecho una sugerencia inadecuada. «Bueno, siempre hay una primera vez», aseguró Philip malhumorado, pues la cautela de Alfred empezaba a ponerle nervioso. ¿Qué me dices? No respondo que sí ni que no, alegó Alfred impasible. Se lo diré a los hombres. ¿Hoy? Inquirió Philip con impaciencia. Hoy. Philip tuvo que contentarse con ello. William Hanley y sus caballeros llegaron al palacio del obispo Valeran siguiendo a una carreta de bueyes cargada al máximo con sacos de lana. Había comenzado la nueva temporada de esquileo. Valeran, al igual que William, estaba comprando lana a los granjeros a los precios del último año. Esperaban venderla por bastante más dinero. Ninguno de los dos encontraba serias dificultades para obligar a sus arrendatarios a venderles la lana. Algunos campesinos que desafiaron la regla fueron expulsados e incendiadas sus granjas, con lo cual ya no hubo más rebeldes. Al atravesar William la puerta, levantó la mirada hacia la colina. Durante 7 años habían permanecido allí las inconclusas murallas del castillo que el obispo nunca llegó a construir, recordatorio permanente de cómo el prior Philip había ganado por la mano a Valera. Tan pronto como este último empezara a cosechar los beneficios de su negocio de lana, lo más probable era que empezara de nuevo a construir. En los tiempos del viejo rey Henry, un obispo no tenía necesidad de más defensas que una deleznable valla construida con postes de madera detrás de un pequeño foso que rodeaba el palacio. Sin embargo, al cabo de 5 años de guerra civil, hombres que no eran siquiera condes ni obispos se construían castillos formidables. Las cosas le iban bien a Valera, se decía con acritud William mientras desmontaba en las cuadras. Había permanecido leal al obispo Henry de Winchester a través de todos los cambios en la lealtad de este, y el resultado era que se había convertido en uno de los aliados más fieles de Henry. A lo largo de los años, Valeran había ido enriqueciéndose con una corriente constante de adquisición de propiedades, habiendo visitado por 2 veces Roma. William no había sido tan afortunado, y de ahí su acritud. A pesar de haber seguido a Valeran en todos sus cambios de bando y no obstante haber aportado numerosos ejércitos a las 2 partes contendientes en la guerra civil, todavía no le había sido confirmada la titularidad del condado de Siria. Había estado rumiando sobre aquello durante una tregua en la lucha y había llegado a sentirse tan furioso que decidió enfrentarse a Valeran. Subió los escalones hasta la entrada del salón, seguido de Walter y sus otros caballeros. El mayordomo, que se hallaba de guardia en la parte interior de la puerta, estaba armado, un indicio más de cómo eran los tiempos. El obispo Valeran se encontraba sentado en un gran sillón en el centro de la habitación, como siempre, con sus huesudos brazos y piernas en distintas direcciones, como si lo hubieran dejado caer allí con desgana. Baldwin, ahora ya arcediano, se encontraba en pie junto a él, a la espera de recibir instrucciones. Valeran tenía los ojos clavados en el fuego, sumidos en sus pensamientos, aunque al acercarse William levantara la cabeza con gesto de duda. William experimentó su habitual repugnancia mientras saludaba a Valeran y tomaba asiento. Las manos delgadas y suaves del prelado, su lacio pelo negro, su tez lívida y aquellos ojos claros y malignos le ponían la piel de gallina. Representaba cuanto él aborrecía: tortuoso, físicamente débil, arrogante e inteligente. Estaba seguro de que Valeran le devolvía con creces esos sentimientos, pues nunca era capaz de disimular del todo el disgusto que sentía ante la presencia de William. Se sentó erguido, cruzándose de brazos, los labios un poco fruncidos y con un asomo de ceño. En conjunto, como si estuviera sufriendo un principio de indigestión. Hablaron de la guerra durante un rato. Fue una conversación afectada e incómoda y William se sintió aliviado al ser interrumpida por un mensajero con una carta escrita sobre un rollo de pergamino sellado con cera. Valeran envió al mensajero a la cocina para que le dieran de comer. No abrió la carta. William aprovechó la oportunidad para cambiar de tema. No he venido para intercambiar noticias sobre batallas. Vine para deciros que ya se me ha acabado la paciencia. Valeran enarcó las cejas, pero no dijo palabra. El silencio era su respuesta a las cuestiones desagradables. William siguió adelante. Hace casi 3 años que murió mi padre, pero el rey Stephen aún no me ha confirmado como conde. Es un verdadero ultraje. Estoy de acuerdo por completo, asintió con languidez Valeran. Manoseó su carta examinando el sello y jugueteando con la cinta. Eso está bien, porque vais a tener que hacer algo al respecto, presionó William. Yo no puedo nombrarte conde, mi querido William. William sabía de antemano que Valeran adoptaría aquella actitud y no estaba dispuesto a aceptarla. El hermano del rey os presta oído. ¿Pero qué podría decirle? ¿Que William Hanley sirve bien al rey? Si es así, el rey ya lo sabe. Y si no es verdad, lo sabe también. William era incapaz de igualar la lógica de Valeran, de manera que se limitó a ignorar sus argumentos. Me lo debéis, Valeran Beagle. El obispo pareció experimentar una leve irritación. Apuntó a William con la carta. Yo no te debo nada. Siempre has actuado para lograr tus propios fines, incluso cuando hacías lo que yo quería. Entre nosotros no existe deuda de gratitud alguna. No esperaré por más tiempo. ¿Qué harás? Le preguntó con un atisbo de desdén. Bien, primero iré yo mismo a ver al obispo Henry. ¿Y luego? Le diré que habéis hecho oídos sordos a mis súplicas y que por tanto cambiaré de lado y prestaré mi lealtad a la emperatriz Mao. William observó satisfecho el cambio de expresión de Valeran. Se había quedado algo más pálido y parecía un tanto sorprendido. ¿Cambiaríais de nuevo? Preguntó Valeran escéptico. Solo una vez más que vos, respondió William resuelto. La indiferencia arrogante de Valeran se alteró, aunque de forma muy leve. La carrera de Valeran se había visto beneficiadísima por su habilidad para hacer pasar a William y sus caballeros a la parte combatiente hacia la que se inclinaba en aquel momento el obispo Henry. Sería para él un duro golpe que de repente William se volviese indiferente, aunque no un golpe fatal y decisivo. William observaba el rostro de Valeran mientras ponderaba su amenaza. William podía leer en la mente del otro hombre. Estaba pensando que quería conservar la lealtad de William, pero al propio tiempo se preguntaba cuánto debería arriesgar para obtenerla. A fin de ganar tiempo, Valeran rompió el sello de su carta y la desenrolló. Mientras leía, sus mejillas, de un blanco semejante al vientre de los peces, empezaron a enrojecer levemente por la ira. Maldito sea ese hombre, silbó entre dientes. ¿Qué pasa? Preguntó William. Le alargó la carta. William la cogió y empezó a descifrarla. Al obispo más santo y amado. Valeran la cogió de nuevo impaciente ante tan lenta lectura. Es del prior Philip, dijo. Me informa que el presbiterio de la catedral estará acabado para Pascua de Pentecostés y tiene la desfachatez de suplicarme que sea yo quien celebre el oficio sagrado. ¿Cómo se las ha arreglado?, inquirió William sorprendido. Creí que había despedido a la mitad de sus albañiles. Valeran meneó la cabeza. Pase lo que pase, siempre parece rebrotar. Dirigió a William una mirada calculadora. Claro que él te aborrece. Cree que eres la propia encarnación del diablo. William se preguntó qué estaría tramando la mente tortuosa de Valeran. ¿Y eso qué tiene que ver?, preguntó. Para Philip sería un rudo golpe si en Pentecostés fueras confirmado conde. Vos no haríais eso por mí, pero sí por el rencor que sentís hacia Philip, refunfuñó William. No obstante, en el fondo, se sentía esperanzado. Yo no puedo hacerlo en modo alguno, aseguró Valeran, pero hablaré con el obispo Henry. Levantó la vista expectante hacia su interlocutor. William vaciló un instante. Gracias, farfulló al fin despectivamente. Aquel año, la primavera era fría y tristona, y llovía en la mañana de Pentecostés. Por la noche, Aliena se había despertado con un dolor de espalda que todavía seguía molestándola de cuando en cuando de un modo lacerante. Antes de acudir a la iglesia, se sentó en la fría cocina y estuvo trenzándole el pelo a mano, mientras Alfred despachaba un copioso desayuno con pan blanco, queso tierno y cerveza fuerte. Una agudísima punzada la hizo detenerse y ponerse en pie un instante con una mueca de dolor. ¿Qué te pasa?, le preguntó Marta al darse cuenta. Dolor de espalda, se limitó a contestar a Diana. No quería hablar de ello porque con toda seguridad aquel dolor se debía a que dormía en el suelo en aquella habitación trasera con tantas corrientes, circunstancia que todo el mundo ignoraba, incluso Marta, la cual se levantó y cogió una piedra caliente del fuego. Aliena se sentó. Marta envolvió la piedra en un trozo de cuero viejo y chamuscado y la mantuvo sujeta contra la espalda de Aliena, lo cual proporcionó a esta un inmediato alivio. Marta empezó a trenzar el pelo de Aliena, que ya le había crecido desde que se le quemara y era de nuevo una masa alborotada de bucles oscuros. Aliena se sintió tranquilizada. Desde que Ellen se fue, Marta y ella habían intimado muchísimo. La pobre chica había perdido a su madre y luego a su hermanastro. Aliena se consideraba a sí misma una pobre sustituta de madre. Además, solo tenía 10 años más que Marta. Y aunque pareciese extraño, la persona que ésta echaba más en falta era su hermanastro Jack. De una manera o de otra, todo el mundo echaba de menos a Jack. Aliena se preguntaba dónde estaría. Tal vez se encontrara cerca, trabajando en una catedral en Gloucester o Salisbury. Pero lo más probable era que se hubiera ido a Normandía. Aunque bien podía estar mucho más lejos, en París, Roma, Jerusalén o Egipto. Recordando las historias que los peregrinos contaban sobre aquellos lugares remotos, se imaginaba a Jack en un inmenso desierto de arena, tallando piedras para una fortaleza sarracena bajo un sol cegador. ¿Pensaría en ella en esos momentos? El hilo de sus evocaciones quedó interrumpido por el ruido de cascos que llegaba de fuera, y un momento después entraba su hermano llevando al caballo del abrigo. Jinete y montura estaban empapados y llenos de barro. Aliena retiró agua caliente del fuego para que se lavaran las manos y la cara. Y Marta condujo al animal al patio de atrás. Aliena puso sobre la mesa de la cocina pan y carne fría y le escanció cerveza en una jarra. ¿Qué noticias hay de la guerra?, preguntó Alfred. Richard se secó las manos con un paño y se sentó disponiéndose a desayunar. Nos derrotaron en Wilton, respondió. ¿Capturaron a Stephen? No, escapó al igual que el otro Maud de Oxford. Ahora Stephen está en Winchester y Maud se encuentra en Bristol. Los dos se lamen las heridas y consolidan sus posiciones en las zonas que controlan. Alina pensaba que las noticias siempre parecían las mismas. Una de las partes o ambas había obtenido una pequeña victoria o sufrido una pequeña derrota, pero nunca aparecían perspectivas de que la guerra fuese a terminar. «Te estás poniendo gorda», dijo Richard mirando a su hermana. Esta sintió sin decir palabra. Estaba ya de 8 meses, pero nadie lo sabía. Gracias al cielo el tiempo había sido frío, por lo que le fue posible seguir llevando muchos ropones sueltos de invierno que ocultaban su silueta. Dentro de unas semanas, el bebé habría nacido y todo saldría a la luz. Seguía sin tener la más mínima idea de lo que iba a hacer llegado el momento. Replicó la campana llamando a misa a los fieles. Alfred se calzó las botas y miró expectante a Liena. «Me parece que no voy a ir», dijo ella. «Me siento fatal». Alfred se encogió de hombros indiferente y se volvió hacia Richard. «Tú deberías venir, Richard. Hoy estará allí todo el mundo. Se celebra el primer oficio sagrado en la nueva iglesia». Richard se mostró sorprendido. «¿La habéis cubierto ya? Creí que eso os iba a ocupar todo el resto del año». «Nos apresuramos, eso es todo». El prior Philip ofreció a los hombres el salario extra de una semana si estaba terminado para hoy. Es asombroso lo deprisa que trabajaron. Aún así, acabamos de concluirlo. Esta mañana pusimos la cimbra. Tengo que ver eso. Se metió el resto de la carne y el pan en la boca y se puso en pie. «¿Quieres que me quede contigo?», preguntó Marta a Liena. «No, gracias. Estoy bien, tú vete. Yo me echaré un rato». Los tres se pusieron las capas y salieron. Liena entró en la habitación trasera, llevando consigo la piedra caliente con su envoltura de cuero. Se tumbó en la cama de Alfred con la piedra debajo de la espalda. Desde su matrimonio, se sentía terriblemente aletargada. Antes había dirigido una casa y además fue la comerciante de lana más ocupada de todo el condado. Pero ahora le costaba incluso encargarse de la casa de Alfred, a pesar de no tener ninguna otra cosa que hacer. Siguió durante un rato acostada allí, compadeciéndose de sí misma y deseando quedarse dormida. De repente, sintió correr por la parte interior del muslo un chorrito de agua tibia. Aquello la sobresaltó. Era como si estuviera orinando, pero no lo hacía. Un momento después, el chorrito se convirtió en una cascada. Se incorporó rápido. Sabía lo que ello significaba. Había roto aguas. La criatura llegaba. Se sintió atemorizada. Llamó a voces a su vecina. «Mildred, ven aquí, Mildred». Pero entonces recordó que aquel día nadie se había quedado en casa. Todos habían ido a la iglesia. Se había reducido ya el flujo del líquido, pero la cama de Alfred estaba empapada. Pensó con temor que Alfred se pondría furioso. Pero luego recordó que de todas formas se enfurecería porque sabría que la criatura no era suya. «¿Qué voy a hacer, Dios mío?», se dijo Alina. Volvió a sentir el dolor en la espalda y entonces comprendió que debía de tratarse de lo que llamaban dolores de parto. Se olvidó por completo de algo. Iba a dar a luz. Estaba demasiado asustada al pensar que iba a pasar por ello completamente sola. Quería que alguien la ayudara. Decidió ir a la iglesia. Sacó las piernas de la cama, sintió otro espasmo y se detuvo con el rostro contraído por el dolor. Hasta que pasó. Entonces salió de la cama y abandonó la casa. Su mente era un torbellino mientras avanzaba vacilante por la embarrada calle. Al llegar a la puerta del priorato, le volvieron los dolores y hubo de recostarse contra el muro y apretar los dientes hasta que cesaron. Entonces entró en el recinto del priorato. La mayoría de los ciudadanos de la localidad se agolpaban en el pasillo de la nave central y en los de las dos naves laterales. El altar se encontraba en el extremo más alejado. La nueva iglesia tenía un aspecto peculiar. El techo redondeado de piedra había de tener sobre él finalmente un tejado de madera triangular, pero en aquellos momentos parecía desprotegido, como un hombre calvo sin sombrero. Los fieles se encontraban en pie de espaldas al muro. Mientras avanzaba con paso vacilante por la catedral, el obispo Valeran Bigot se puso en pie para tomar la palabra. Como en una pesadilla, Aliena vio que William Hanlick se encontraba en pie junto a él. Las palabras del obispo llegaron hasta ella, penetrando a través de su aturdimiento. Es para mí motivo de inmenso orgullo y placer deciros que nuestro señor, el rey Stephen, ha confirmado a Lord William como conde de Kingsbridge. A pesar de su dolor y su miedo, Aliena escuchó aquello horrorizada. Durante 6 años, desde aquel espantoso día en que vieron a su padre en la prisión de Winchester, ella había dedicado toda su vida a recuperar la propiedad familiar. Junto con Richard, había sobrevivido a ladrones y violadores, incendios y una guerra civil. En varias ocasiones pareció que tenían el premio al alcance de la mano. Pero ahora ya lo habían perdido. Hubo un murmullo iracundo entre los allí congregados. Todos ellos habían sufrido a manos de William y todavía abrigaban temor hacia él. No se sentían en modo alguno felices al verle honrado por el rey que se suponía que tenía que protegerlos. Aliena miró en derredor buscando a Richard para ver cómo encajaba aquel golpe final. Pero le fue imposible localizarlo. El prior Philip se puso en pie con el rostro ensombrecido y empezó a cantar el himno. Los fieles lo siguieron con desgana. Aliena se apoyó contra una columna al sufrir una nueva contracción. Se encontraba al fondo de la multitud y nadie paró mientes en ella. En cierto modo, aquella mala noticia la calmó. «Sencillamente voy a tener un hijo», se dijo. «Es algo que pasa todos los días. Solo necesito encontrar a Marta o a Richard, y ellos se ocuparán de lo que haga falta». Una vez que le hubo pasado el dolor, se abrió camino entre los fieles buscando a Marta. En el pasillo de la nave lateral septentrional había un grupo de mujeres y Aliena se dirigió hacia ellos. La gente la miraba con curiosidad. Pero en aquel momento, otra cosa distrajo su atención. Un ruido extraño, como si algo retumbase. En un principio, apenas se oyó debido al cántico, pero este cayó enseguida al ir adquiriendo más fuerza el sonido retumbante. Aliena llegó a donde estaban las mujeres en grupo. Miraban ansiosas en derredor, buscando el origen del ruido. «¿Habéis visto a mi cuñada Marta?», preguntó una de ellas poniéndole la mano en el hombro. La mujer la miró y Aliena reconoció a Hilda, la esposa del curtidor. «Creo que Marta está en el otro lado», respondió Hilda. Pero el trueno se hizo ensordecedor y la mujer apartó la vista. Aliena siguió su mirada. En el centro de la iglesia todo el mundo tenía los ojos levantados hacia arriba, hacia la parte superior de los muros. La gente que se encontraba en las naves laterales torcía el cuello para escrutar a través de los arcos. Alguien chilló. Aliena pudo ver que en el muro más alejado aparecía una grieta y que ésta iba prolongándose entre dos ventanas vecinas, en el trifón. Mientras miraba, varios grandes trozos de mampostería cayeron desde lo alto sobre el gentío que ocupaba el centro de la iglesia. se escuchó una cacofonía de alaridos y chillidos y se inició una desbandada general. Tembló el suelo bajo los pies de Aliena. Incluso mientras intentaba abrirse camino para salir de la iglesia, se dio cuenta de que los altos muros se estaban resquebrajando por la parte superior y que el tambor de la bóveda se estaba agrietando. Delante de ella había caído Hilda, la mujer del curtidor. Aliena tropezó con ella y dio también con sus huesos en el suelo. Mientras intentaba levantarse, cayó sobre ella una lluvia de piedras pequeñas. Luego crujió el tejado bajo la nave al desplomarse. Algo le golpeó la cabeza y todo se puso negro. Philip había comenzado el oficio sintiéndose orgulloso y agradecido, aunque con el tiempo muy justo la bóveda quedó terminada en la fecha prevista. En realidad, tan solo habían quedado abovedados 3 de los 4 intercolumnios del presbiterio, ya que el cuarto no podía hacerse hasta que fuera construido el crucero, y quedaron unidos a los brazos del transepto los muros sin terminar del presbiterio. Sin embargo, con 3 intercolumnios ya era suficiente. Se había quitado del medio todo el equipo de los albañiles, las herramientas, las pilas de piedra y madera, los postes y tablones de los andamios, así como los montones de escombros y porquería. Se había limpiado a fondo el presbiterio. Los monjes habían enjalbegado la obra en piedra y pintado líneas rojas muy rectas sobre la argamasa, haciendo que la obra de mampostería pareciera más pulida. Desde la cripta habían trasladado el altar y el sitial del obispo. Sin embargo, todavía seguían abajo los huesos del santo conservados en su ataúd de piedra. Cambiarlos requería una ceremonia solemne, denominada traslación, que había de constituir la culminación de los ritos de ese domingo. Al empezar el oficio sagrado, con el obispo instalado en su sitial, los monjes alineados detrás del altar, con sus hábitos nuevos y la gente de la ciudad apiñada en el cuerpo central de la iglesia, y agolpándose en las naves laterales, Philip se sintió plenamente colmado y dio gracias a Dios por haberle llevado con éxito hasta el final de la primera etapa, crucial en la construcción de la catedral. El anuncio que hizo Valeran referido a William despertó la ira de Philip. Había sido sincronizado a todas luces para empañar esa ocasión triunfal y recordar a los ciudadanos que seguían a la merced de su bárbaro señor. Philip estaba intentando de forma desesperada encontrar respuesta adecuada cuando la nave comenzó a retumbar. Era como una pesadilla que en ocasiones tenía Philip, en la cual caminaba sobre el andamio a gran altura, muy tranquilo respecto a su seguridad, y de repente advertía un nudo suelto en las cuerdas, nada grave en realidad. Pero cuando se disponía a apretar el nudo, el tablón sobre el que se encontraba se ladeaba un poco, al principio no mucho, lo suficiente para hacerle vacilar, y luego de pronto se encontraba cayendo a través del inmenso espacio del presbiterio de la catedral, a una velocidad terrible, y sabía que estaba a punto de morir. En un principio el ruido resultó confuso. Por un instante creyó que se trataba de un trueno. Luego se escuchó con más fuerza y la gente dejó de cantar. A pesar de eso, Philip siguió suponiendo que se trataba tan solo de un fenómeno extraño al que pronto se encontraría una explicación y cuya mayor consecuencia sería la interrupción del oficio sagrado. Pero entonces miró hacia arriba. En el tercer intercolumnio, donde tan solo esa misma mañana había quedado instalada la cimbra, estaban apareciendo grietas en la mampostería, en la parte superior de los muros a nivel del triforio. Se formaron de súbito y fueron extendiéndose por el muro desde una ventana del triforio a la contigua, semejantes a agresivas serpientes. La primera reacción de Philip fue de decepción. Le había colmado de felicidad que el presbiterio hubiera quedado terminado, pero ahora habría de emprender reparaciones y toda la gente que había quedado tan impresionada por la rapidez del trabajo de los albañiles diría ahora: quien correr se propone, a caer se dispone. Y entonces la parte superior de los muros pareció inclinarse hacia adelante y Philip comprendió, embargado por una sensación espantosa de horror, que aquello no conduciría sencillamente a interrumpir el oficio sagrado, sino que iba a producirse una auténtica catástrofe. Aparecieron grietas en la curvatura de la bóveda. Una piedra enorme se desprendió del entretejido de la albañilería y fue descendiendo por el aire. La gente empezó a gritar y a intentar apartarse de su trayectoria. Antes de que Philip pudiera ver si alguien había resultado herido de gravedad, empezaron a caer más piedras. A los fieles les entró el pánico y empezaron a empujarse, a darse codazos y pisotearse unos a otros al tratar de evitar las piedras que caían. Philip tuvo la descabellada idea de que todo aquello era una nueva clase de ataque de William Handley. Pero de pronto vio al propio William, justo delante de los allí congregados, golpeando a la gente que le rodeaba en un aterrado intento por escapar. Entonces comprendió que el desastre no podía ser obra de William en perjuicio de sí mismo. La mayoría de la gente intentaba alejarse del altar para salir de la catedral por el extremo oeste, que aún seguía descubierto. Pero lo que se estaba hundiendo era precisamente ese espacio abierto, la zona más occidental de la edificación. El problema residía en el tercer intercolumnio. En el segundo, que era donde se encontraba Philip, la bóveda parecía resistir, y detrás de él el primer intercolumnio, donde se encontraban alineados los monjes, conservaba su solidez. En aquella parte, la fachada este mantenía juntos los muros. Vio al pequeño Jonathan y a Johnny Edgepench, ambos acurrucados en el extremo más alejado de la nave norte. Philip llegó a la conclusión de que allí se encontraban más seguros que en cualquier otra parte. Entonces se dio cuenta de que debía intentar poner a salvo al resto de su rebaño. «Venid todos hacia aquí», les gritó. «Todo el mundo, venid hacia aquí». Lo oyeron o no, no siguieron su consejo. En el tercer intercolumnio se derrumbó la parte superior de los muros, desplomándose hacia afuera, y toda la bóveda se vino abajo. Cayeron piedras grandes y pequeñas, como una granizada letal sobre la histérica muchedumbre de fieles. Philip, precipitándose hacia adelante, agarró a un ciudadano. «¡Retroceded!», gritó, empujándolo hacia el extremo oriental. El hombre, sobresaltado, vio a los monjes acurrucados contra el muro más alejado y corrió a reunirse con ellos. Philip repitió el gesto con dos mujeres. Las gentes que estaban en su entorno se dieron cuenta de la intención del prior y se dirigieron hacia el este sin necesidad de que les empujaran. Otros empezaron a captar la idea y se inició un movimiento general en aquella dirección de quienes formaban la parte delantera de la congregación. Al levantar Philip la vista por un instante, comprobó aterrado que el segundo intercolumnio seguía el mismo camino del tercero. Las mismas grietas empezaban a extenderse a través del triforio, produciéndose daños en la bóveda justo sobre su cabeza. Prosiguió llevando a la gente a la seguridad del extremo oriental, consciente de que cada persona que enviaba allí era casi una vida salvada. Sobre la afeitada cabeza le cayó una lluvia de argamasa y luego empezaron a venir las piedras. La gente se estaba dispersando. Algunos habían buscado refugio en la protección de las naves laterales, otros se apelotonaban contra el muro este, entre ellos el obispo Valera. Y había quienes seguían intentando alejarse del extremo oeste, arrastrándose sobre los escombros y los cuerpos en el tercer intercolumnio. Una piedra golpeó en el hombro a Philip. Le dio de refilón, pero le causó dolor. Se llevó las manos a la cabeza para protegérsela y miró desconcertado en torno suyo. Se encontraba solo en el centro del intercolumnio. todo el mundo se había refugiado en los límites de la zona de peligro. Había hecho cuanto le había sido posible. Corrió hacia el extremo oriental. Una vez allí, volví a mirar hacia arriba. En aquellos momentos, se estaba viniendo abajo el triforio del segundo intercolumnio y la bóveda se desplomaba dentro del presbiterio como réplica exacta de lo ocurrido en el intercolumnio tercero. Sin embargo, hubo pocas víctimas, ya que la gente había tenido la oportunidad de quitarse de en medio y además parecía que los tejados de las naves laterales resistían, mientras que en el tercer intercolumnio se habían desfondado. La multitud que logró alcanzar el extremo este retrocedió aún más, apretándose contra el muro, y todas las miradas se clavaron en la bóveda para comprobar si el hundimiento se propagaría al primer intercolumnio. El estruendo por el derrumbe de la obra de albañilería perdió fuerza, aun cuando en el aire flotaba una lluvia de polvo y piedras pequeñas que durante unos momentos no permitió ver nada. Philip contuvo el aliento. Finalmente se aclaró la polvareda y pudo contemplar de nuevo la bóveda. Se había desplomado hasta el mismo borde del primer intercolumnio, pero por el momento parecía resistir. Se asentó el polvo. Todo quedó en silencio. Philip contempló estupefacto las ruinas de su iglesia. Tan solo el primer intercolumnio permanecía intacto. En el segundo, los muros habían quedado al nivel de la galería. En el tercero y el cuarto, tan solo quedaban las naves laterales, aunque con graves daños. El suelo de la iglesia estaba cubierto de escombros y entre ellos se veían los cuerpos inmóviles de los muertos y los agitados por débiles espasmos de los heridos. 7 años de trabajo y centenares de libras habían quedado destruidos, por no hablar de lo más importante. De las docenas de personas que habían resultado muertas, acaso centenares, en tan solo unos terribles momentos. Philip se sentía embargado por un inmenso dolor, por todo el trabajo desperdiciado, por la gente perdida, por las viudas y huérfanos que quedaban atrás. Los ojos se le llenaron de lágrimas amargas. «Esto es el resultado de tu condenada arrogancia, Philip», le reprochó al oído una voz dura. Al volverse, se encontró con el obispo Valeran, con los negros ropajes cubiertos de polvo y una maliciosa expresión triunfal en los ojos. Se le rompía el corazón al contemplar aquella tragedia, pero que encima le culparan de ella era algo que no podía soportar. Hubiera querido decir: «Solo traté de hacerlo lo mejor que podía». Pero le fue imposible articular palabra. Parecía tener la garganta atenazada y se sentía incapaz de hablar. Se le iluminó la mirada al ver a Johnny H. Spence salir con Jonathan del cobijo que les prestaba la nave. De repente recordó sus responsabilidades. Tendría mucho tiempo por delante para torturarse sobre quién era el culpable. En aquellos momentos había montones de heridos y muchos atrapados entre los escombros. Su deber era organizar la operación de salvamento. «Apártate de mi camino», exclamó tajante mirando furibundo al obispo Valeran. Sobresaltado, el obispo se hizo a un lado y Philip se precipitó hacia el altar. «Escuchadme», dijo con toda la potencia de su voz. «Tenemos que ocuparnos de los heridos, sacar a quienes se encuentran sepultados bajo los escombros y luego enterrar a los muertos y rezar por sus almas. Nombraré a 3 responsables para que organicen todo esto». Pasó revista a las caras que lo rodeaban para descubrir, a primera vista, quiénes seguían vivos y se encontraban bien. Localizó a Alfred. «Alfred Wilber se encargará de apartar los escombros y de rescatar a las personas que se encuentran atrapadas. Y quiero que todos los albañiles y artesanos trabajen con él». Miró a los monjes y sintió un gran alivio al comprobar que Emilius, su más estrecho confidente, se encontraba sano y salvo. Milius Bursar se ocupará de sacar de la iglesia a los muertos y heridos y necesitará ayudantes jóvenes y fuertes. Randolph Infirmeire tendrá a su cargo a los heridos una vez que se encuentren fuera de toda esta horrible confusión. Y los de más edad pueden ayudarlo, en especial las mujeres. Nota. Infirmeire, en inglés enfermero. Nota de la traductora. Fin de la nota. Muy bien, pongamos manos a la obra. Bajo de un salto del altar, se produjo cierta bataola al empezar la gente a dar órdenes y hacer preguntas. Philip se acercó a Alfred, que parecía conmocionado y asustado. Si hubiera que culpar a alguien de aquel desastre, era él, en su calidad de maestro de obras, pero no era el momento de recriminaciones. Divide a tu gente en equipos y señálales las distintas zonas en las que han de trabajar, le dijo. Por un momento Alfred lo miró con expresión vacua, pero al instante pareció reaccionar. Sí, de acuerdo. Empezaremos por el extremo este para sacar los escombros. Bien. Philip se puso de nuevo en marcha, abriéndose camino entre la gente para llegar junto a Minos, a quien oyó decir: llevaos a los heridos bien lejos de la iglesia y dejadlos sobre la hierba. Luego, sacad a los muertos y trasladadlos a la parte norte. Philip se alejó seguro, como siempre, de que Milius haría las cosas bien. Vio a Randolph Infirmeire caminar sorteando los escombros y lo siguió presuroso. Los dos fueron abriéndose camino entre los montones de piedra trabajada que había quedado inútil. Fuera de la iglesia, en la parte oeste, se hallaban muchísimas personas que lograron escapar antes del derrumbamiento final y estaban ilesas. Utiliza a esa gente, dijo Philip a Randolph. Envía a alguien a la enfermería para que traiga tu equipo y suministros. Haz que algunos vayan a la cocina a buscar agua caliente. Pide al sillerero vino fuerte para aquellos a quienes haya que reanimar. Asegúrate de depositar afuera a los muertos y a los heridos, perfectamente alineados con un espacio entre ellos, a fin de que tus ayudantes no tropiecen con los cuerpos. Miró en derredor. Los supervivientes empezaban a trabajar. Muchos de ellos, que encontraron refugio en el extremo oriental que permanecía intacto, habían seguido a Philip a través de los escombros y comenzaban ya a retirar los cuerpos. Algún que otro herido, que solo quedó conmocionado o aturdido, se ponía ya en pie sin ayuda. Philip vio a una anciana sentada en el suelo con aire desconcertado. La reconoció como Maud Silver, la mujer del orfebre. Le ayudó a levantarse y la llevó lejos del lugar del siniestro. ¿Qué ha pasado?, preguntó ella sin mirar. No sé lo que ha ocurrido. Yo tampoco, Mao, respondió Philip. Al volverse para ayudar a otra persona, le vinieron a la mente las palabras del obispo Valera. Este es el resultado de tu condenada arrogancia, Philip. Aquella acusación le hirió en lo vivo porque pensaba que acaso fuera verdad. Siempre estaba presionando para lograr más, para que se hiciera mejor, para que fueran más rápidos. Había presionado a Alfred para que terminara la bóveda, al igual que presionó para lograr una feria del vellón y también para que les dieran la cantera de Sigrid. En cada una de las ocasiones todo había acabado en tragedia. La matanza de los canteros, el incendio de Kingsbridge y ahora esto. No cabía duda de que la culpable era la ambición. Los monjes harían mejor en vivir resignados, aceptando las tribulaciones y reveses de este mundo como lecciones de paciencia dadas por el Todopoderoso. Mientras Philip ayudaba a trasladar a los gemebundos heridos y a los cuerpos inertes de los muertos desde las ruinas de su catedral, decidió que en el futuro dejaría en manos de Dios el mostrarse ambicioso y apremiante. Él, Philip, adoptaría una actitud pasiva aceptando cuanto ocurrió. Si Dios quisiera una catedral, él aportaría la cantera. Si incendiaban la ciudad, había de considerarse como una señal de que Dios no quería que hubiera una feria del vellón. Y ahora que la iglesia se había hundido, Philip no la reconstruiría. Mientras tomaba aquella decisión, vio a William Hunt. El nuevo conde de Sirin se encontraba sentado en el suelo del tercer intercolumnio, cerca de la nave norte, con el rostro ceniciento y estremeciéndose de dolor. Y había caído una gran piedra sobre el pie. Mientras ayudaba a retirar la piedra, Philip se preguntaba por qué Dios había permitido que murieran tantas gentes buenas y dejado que se salvara un animal como William. El conde estaba protestando y quejándose escandalosamente por lo del pie, pero por lo demás se encontraba perfectamente. Le ayudaron a ponerse en pie. Luego, apoyándose en el hombro de un hombretón más o menos de su misma constitución, se alejó cojeando. Y entonces se oyó el llanto de una criatura. Todo el mundo lo vio. Pero no se veían bebés por parte alguna. La gente desconcertada miró en derredor. Volvió a oírse el llanto y entonces Philip se dio cuenta de que procedía de debajo de un gran montón de piedras en la nave. Por aquí llamó. Se encontró con la mirada de Alfred y le hizo una seña de que se acercara. Debajo de todo eso hay un niño vivo, le indicó. Todos habían oído el llanto. Parecía el de una criatura muy pequeña, prácticamente recién nacida. Tenéis razón, convino Alfred. Vamos a retirar algunas de estas piedras grandes. Él y sus ayudantes empezaron a apartar escombros de un montón que bloqueaba por completo el arco del tercer intercolumno. Philip se unió a ellos. No podía recordar quién entre las mujeres de la ciudad había dado a luz durante las últimas semanas. Claro que tal vez el nacimiento podía no haber llegado a su conocimiento, ya que a pesar de que durante el año último la población de la ciudad se había reducido, todavía era lo bastante numerosa como para que no se enterara de un hecho tan corriente. De repente dejó de oírse el llanto. Todo el mundo se quedó quieto a la escucha. Pero no volvió a empezar. Reanudaron la tarea cari acontecidos. Era una operación arriesgada, ya que si se retiraba una piedra, podía provocarse la caída de otras. Ese era precisamente el motivo de que Philip hubiera encargado el trabajo a Alfred. Sin embargo, este no se mostraba tan cauteloso como a él le hubiera gustado y parecía dejar que todo el mundo hiciera las cosas a su modo, apartando las piedras sin seguir un plan organizado. Esperad, gritó Philip en un momento dado en que el montón osciló de forma peligrosa. Todos se detuvieron. Philip se dio cuenta de que Alfred se encontraba demasiado impresionado para organizar a la gente de manera adecuada. Habría de hacerlo él mismo. Si hay alguien vivo ahí debajo, algo debe de haberles protegido a Dojo. Y si dejamos que ese montón oscile, podrían perder esa protección y nuestros propios esfuerzos les matarían. Hagamos esto con cuidado. Señaló a un grupo de canteros que se encontraban allí. Vosotros tres, subid al montón y empezad a quitar piedras del cielo. Pero no os las llevéis vosotros mismos. Dad cada una a uno de nosotros y las dejaremos aparte. Empezaron de nuevo a trabajar siguiendo el plan de Finn. Parecía más rápido y seguro. Como el bebé había dejado de llorar, no sabían muy bien la dirección que debían seguir, de manera que despejaron un trecho muy amplio, casi toda la anchura del intercolumnio. Algunos de los escombros eran de los que habían caído de la bóveda, pero el tejado de la nave se había derrumbado en parte, de modo que había trozos de madera y pizarra, así como piedras y argamasa. Philip trabajaba infatigablemente. Quería que la criatura sobreviviera. A pesar de que había docenas de personas muertas, el bebé parecía más importante. Tenía la sensación de que, si lograban rescatarlo con vida, aún habría esperanza para el futuro. Mientras apartaba las piedras tosiendo y medio cegado por el polvo, rezaba con fervor para que pudieran encontrarlo vivo. Finalmente pudo atisbar sobre el montón de escombros el muro exterior de la nave y parte de la ahondada ventana. Parecía ver un espacio detrás del montón. Tal vez quedara allí alguien vivo. Un albañil trepó con dificultad por el cúmulo de piedras y escrutó. ¡Jesús!, exclamó. Por una vez Phil no tuvo en cuenta la irreverencia. ¿Está bien el niño?, preguntó. No sabría decirlo, repuso el albañil. Philip quería preguntarle qué había visto, mejor aún, echar un vistazo él mismo. Pero el hombre había reanudado el trabajo de limpieza de piedras con renovado vigor y nada pudo hacer salvo seguir ayudando, aguijoneado por la curiosidad. El montón fue reduciéndose deprisa. Había una piedra enorme prácticamente a nivel del suelo. Tuvieron que intervenir 3 hombres para moverla. Al quedar apartada a un lado, Philip vio al bebé. Estaba desnudo y acababa de nacer. La blanca piel se hallaba sucia de sangre y del polvo de la construcción, pero aún pudo ver que tenía la cabeza cubierta de un asombroso pelo color zanahoria. Al observarlo más de cerca, Philip comprobó que era un chico. Se encontraba sobre el pecho de la mujer y mamaba de él. Ella también estaba viva. Sus ojos se encontraron con los de Philip y esbozó una sonrisa fatigada y feliz. Era aliena. Aliena nunca regresó a casa de Alfa. Este había ido pregonando por doquier que la criatura no era suya y a modo de prueba alegaba el pelo rojo del chiquillo, del mismo color que el de Jack. Sin embargo, no intentó hacer daño alguno al bebé ni a Aliena, aparte de asegurar que no permitiría que vivieran en su casa. Ella se trasladó de nuevo a la casa de una sola habitación en el barrio pobre, con su hermano Richard. Se sentía aliviada por el hecho de que la venganza de Alfred hubiera sido tan leve, y además contenta de no tener que seguir durmiendo en el suelo a los pies de su cama como un perro. Pero sobre todo, se sentía orgullosa y emocionada con su encantador bebé. Tenía el pelo rojo, los ojos azules y una tez blanquísima, y le recordaba en todo momento a Jack. Nadie sabía por qué se había derrumbado la iglesia. Sin embargo, abundaban las teorías. Algunos alegaban que Alfred no tenía capacidad para ser maestro de obras. Otros culpaban a Philip por lo mucho que había premiado a fin de que la bóveda estuviera terminada para Pentecostés. Algunos albañiles afirmaban que la cimbra se había retirado antes de que la argamasa fraguara por completo. Un albañil viejo comentó que en principio los muros no estaban preparados para soportar el peso de una bóveda de piedra. Habían resultado muertas 79 personas, incluidas las que fallecieron después a causa de las heridas. Todo el mundo afirmaba que hubieran sido muchas más si el prior Philip no hubiera conducido a tanta gente hacia el extremo oriental. El cementerio del priorato estaba ya lleno como resultado del incendio durante la Feria del Vellón el año anterior, y la mayoría de los muertos hubieron de ser enterrados en la iglesia parroquial. Mucha gente aseguraba que la catedral estaba maldita. Alfred se llevó a todos sus albañiles a Sirin, donde estaba construyendo casas de piedra para las gentes acaudaladas de la ciudad. Los demás artesanos fueron yéndose de Kingsbridge. En realidad, no se despidió a ninguno y Philip seguía pagando los salarios. pero los hombres no tenían otra cosa que hacer que retirar los escombros y adecentar el lugar, por lo que al cabo de unas semanas todos se habían marchado. Ya no acudían voluntarios a trabajar los domingos. El mercado quedó reducido a unos cuantos puestos, desprovistos de entusiasmo, y Malachi cargó a su familia y sus posesiones en una inmensa carreta tirada por 4 bueyes y abandonó la ciudad en busca de pastos más verdes. Richard alquiló su caballo de guerra a un granjero y a Aliena y él continuaron viviendo en el rédito. Sin el apoyo de Alfred, no podía seguir viviendo como un caballero y de cualquier manera, ya poco importaba, habiendo sido William nombrado conde. Aliena seguía ligada al juramento que hizo a su padre, pero por el momento no había nada que ella pudiera hacer para cumplirlo. Richard se sumió en la inercia. Se levantaba tarde, pasaba la mayor parte del día sentado al sol y las noches en la cervecería. Marta continuaba viviendo en la casa grande, tan solo acompañada por una sirviente ya de edad. Sin embargo, pasaba la mayor parte del tiempo con Aliena. Le encantaba ayudarle con el bebé, sobre todo siendo tan parecido a su queridísimo Jack. Deseaba que Aliena hiciera volver a este, pero ella se mostraba remisa siquiera nombrarle por razones que ni ella misma alcanzaba a entender del todo. El verano pasó para Aliena envuelto en un aura de gozo maternal. Pero una vez recogida la cosecha, al refrescar algo y hacerse las tardes más cortas, comenzó a sentirse inquieta. Siempre que pensaba en su futuro, le venía Jack a la mente. Se había ido. Ella no tenía idea de a dónde y probablemente jamás volvería. Pero seguía estando con ella, siempre presente en sus pensamientos. Rebosante de vida y energía, una imagen tan clara y vívida que era como si lo hubiera visto tan solo el día anterior. Consideró la posibilidad de trasladarse a otra ciudad y hacerse pasar por viuda. Pensó en intentar convencer a Richard para que se ganara la vida de alguna manera. Reflexionó sobre la posibilidad de tejer o lavar ropa, incluso entrar como sirvienta en casa de alguna de las escasas familias que aún eran lo bastante ricas para poder pagar al servicio. Pero cada uno de sus nuevos proyectos era recibido con risa desdeñosa por el Jack imaginario que habitaba en su cabeza. Nada te saldrá bien sin mí. Hacer el amor con Jack en la mañana de su boda con Alfred era el pecado más grave que había cometido. Y no le cabía la menor duda de que ahora la estaban castigando por eso. No obstante, había veces en que sentía que era la única cosa buena que había hecho en toda su vida, y cuando miraba a su Egipto, le resultaba imposible lamentarlo. Sin embargo, se hallaba inquieto. Un niño no era suficiente. Se sentía incompleta, vacía. Su casa le parecía demasiado pequeña. Kingsbridge era una ciudad medio muerta. La vida resultaba demasiado monótona. Empezó a mostrarse impaciente con el chiquillo y regañona con Marta. Al terminar el verano, el granjero les devolvió el caballo de guerra. Ya no lo necesitaba y de repente Richard y Aliena se encontraron sin ingresos. Cierto día, a principios de otoño, Richard fue a Sirin a vender su armadura. Mientras se encontraba fuera y Aliena estaba comiendo manzanas para ahorrar dinero, apareció en la casa la madre de Jack. ¡Eren!, exclamó Aliena. Se sobresaltó mucho. Su voz denotaba consternación, ya que Eren había maldecido una ceremonia nupcial en la iglesia y el prior Philip aún podía castigarla por ello. He venido a ver a mi nieto, dijo con calma Eren. ¿Pero cómo sabía esto? Se oyen cosas incluso en el bosque. se acercó a la cuna, que estaba en un rincón, y contempló al niño dormido. Se suavizó su expresión. Bien, bien. No cabe la menor duda de quién es su padre. ¿Está sano? Jamás ha tenido nada. Es pequeño pero fuerte, respondió Aliena con orgullo y luego añadió, como su abuela. Observó a Aileen. Estaba más delgada que cuando se fue y también más alzada. Vestía una túnica de cuero corta que descubría sus curtidas pantorrillas. Iba descalza. Tenía un aspecto joven y parecía mantenerse en buena forma. Era evidente que la vida en el bosque le sentaba bien. Aliena le calculó 35 años. Tienes muy buen aspecto, le dijo. Os echo de menos a todos, respondió él. Te echo de menos a ti y a Mark, incluso a tu hermano Richard. Y echo de menos a Miguel. Y también a Tom. Su expresión era de tristeza. Aliena seguía preocupada por la seguridad de él. ¿Te ha visto alguien entrar aquí? Tal vez los monjes quieran castigarme. No hay monje alguno en Kingsbridge con arrestos suficientes para detenerme, alegó Ellen sonriendo burlona. Pero de todas formas he andado con mucho cuidado. Nadie me ha visto. Hubo una pausa. Ellen dirigió una mirada penetrante a Aliena, que se sintió un poco incómoda ante los extraños ojos color miel de él. Por fin continuó. Estás desperdiciando tu vida. ¿Qué quieres decir? Le preguntó Aliena. Las palabras de Ellen hicieron vibrar de inmediato una fibra de su ser. Tendrías que ir en busca de Yad. Aliena se sintió maravillosamente esperanzada. Pero no puedo, contestó. ¿Por qué no? En primer lugar, no sé dónde está. Yo sé. Aliena empezó a latirle el corazón con fuerza. Pensaba que nadie sabía dónde había ido ya. Era como si se hubiera desvanecido de la faz de la tierra. Pero ahora ya podía imaginárselo en un lugar determinado, real. Eso lo cambiaba todo. ¿Acaso estuviera en alguna parte cerca de él? Podría enseñarle a su hijo. Al menos sé a qué lugar se dirigía. Siguió diciendo él. ¿A dónde? Preguntó Aliena con tono apremiante. A Santiago de Compostela. Dios mío. Todas sus esperanzas se derrumbaron y se sintió decepcionada y sin esperanzas. Compostela era la ciudad de España en la que estaba enterrado el apóstol Santiago. Eran necesarios varios meses para llegar a él. En definitiva, era como si Jack se encontrara en el otro extremo del mundo. Esperaba hablar con los juglares que encontrara de camino y averiguar algo sobre su padre. Aliena asintió desconsolada. Era lógico. Jack siempre se había sentido dolido de saber tan poco acerca de su padre. Incluso cabía la posibilidad de que no volviera jamás. Durante un viaje tan largo, era casi seguro que encontrara una catedral en la que quisiera trabajar y quizá luego se instalara allí definitivamente. Al ir en busca del padre, probablemente perdería a su hijo. Está tan lejos el mundo. Me gustaría poder ir en su busca. ¿Por qué no? Replicó él. Miles de personas van allí en peregrinación. ¿Acaso no puedes hacerlo tú? Juré a mi padre ocuparme de Richard hasta que fuera conde, le contestó Aliena. No puedo abandonarlo. Ellen se mostró escéptica. ¿Cómo te imaginas que lo estás ayudando ahora mismo? Le preguntó. No tenéis un céntimo. William es el nuevo conde. Richard ha perdido toda posibilidad de recuperar el condado. ni ayudas tampoco en Kingsbridge como si estuvieras en Compostela. Has consagrado tu vida a ese estúpido juramento, pero ahora ya no puedes hacer nada más. No veo por qué motivo habrías de merecer los reproches de tu padre. Si quieres mi opinión, el mayor favor que podrías hacer a Richard sería el de apartarte de él por un tiempo y darle la oportunidad de que aprenda a ser independiente. Aliena se dijo que todo aquello era verdad, que de momento no podía prestar ayuda alguna a su hermano, tanto si se quedaba en Kingsbridge como si no. ¿Sería posible que ya estuviera libre? ¿Libre para ir en busca de Jack? Solo de pensarlo el corazón le latía con fuerza. Pero no tengo dinero para ir de peregrinación, objetó. ¿Qué ha sido de aquel enorme caballo de guerra? Aún lo tenemos. Véndelo. No podría, es de Richard. Por Dios santo, ¿quién demonios lo compró?, preguntó él enfadado. ¿Realizó Richard durante años un duro trabajo para establecer un negocio de lanas? ¿Acaso Richard negoció con los codiciosos campesinos y los ladinos compradores flamencos? ¿Compró Richard la lana y la almacenó y estableció un puesto de mercado y la vendió? No me digas que el caballo es de Richard. ¿Se pondrá tan furioso? Estupendo. Esperemos que se ponga lo bastante furioso que se siente impulsado a trabajar por primera vez en su vida. Aliena abrió la boca para hablar, pero enseguida volvió a cerrar. Ellen tenía razón. Richard siempre había contado con ella para todo. Mientras su hermano había estado luchando por recuperar su patrimonio, Aliena se había sentido obligada a mantenerlo. Pero ya había dejado de luchar. Por tanto, no tenía derecho a exigirle nada. Ella fue quien compró el condenado caballo y por lo tanto podía venderlo. Se imaginó encontrándose de nuevo con Jack. Veía ya su cara sonriéndole. Se besaría. Experimentó un estremecimiento de placer en la espalda. Y sintió que empezaba a sentirse húmeda allí abajo, solo pensar en él. Eso le hizo sentirse incómoda. Por supuesto, viajar resulta arriesgado, reconoció él. Aliena sonrió. Eso es algo que no me preocupa lo más mínimo. He estado viajando desde que tenía 17 años. Puedo cuidar de mí misma. Como quiera que sea, habrá centenares de personas en el camino a Compostela. Puedes unirte a un grupo grande de peregrinos. No tienes por qué viajar sola. Aliena suspiró. Verás, si no tuviera el bebé, creo que lo haría. Por él precisamente debes hacerlo, le aconsejó él. Necesita un padre. Aliena no lo había considerado desde aquel punto de vista. Solo había pensado en el viaje de una forma egoísta. En aquel momento comprendió que el niño necesitaba a Jack tanto como él. Con su obsesión por el cuidado cotidiano de la criatura, no había pensado en su futuro. De súbito, le pareció terriblemente injusto que el niño creciera sin conocer el genio único, adorable y deslumbrador que era su padre. Se dio cuenta de que se estaba convenciendo a sí misma de hacer el viaje y se sintió estremecida por la aprensión. Entonces surgió una dificultad. No puedo llevarme el bebé a Compostela. Ellen se encogió de hombros. No encontrará diferencia alguna entre España e Inglaterra. Pero no es forzoso que te lo lleves. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Déjalo conmigo. Lo alimentaré con leche de cabra y miel silvestre. Aliena negó con la cabeza. No soportaría estar separada de él. Lo quiero demasiado. si tanto lo quieres, ve y encuentra a su padre», le dijo Helena.